Tenemos ya en línea a Marcelo Giró, porque bueno, Juli nos había adelantado que podía llegar a estar ocupada, está con algunas cuestiones. Así que bueno, vamos a hablar con el compañero de lucha, Marcelo Giró. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Margui? Muy buenas tardes y buenas tardes, Polo, también. Ahí los he estado escuchando recién. Bueno, Marce, sabrás por qué te llamamos. No sé, no se me ocurre. En esta semana no tengo idea por qué será. No, no, ¿Será lo porque hace imagino. frío? ¿Porque nevó un poquito? puede ser por eso. Bueno, Marci, no, queríamos charlar un rato con vos para que nos cuentes, bueno, sobre Portezuelo del Cuento y todas sus cuestiones que trae aparejadas, ¿no? Y cómo tu mirada desde integrante de las asambleas y de las luchas históricas. Sobre todo lo que está pasando. Bueno, realmente desde los gobiernos, ¿no? Tanto a nivel provincial como nacional, en este caso con una complicidad importante de nacional, con una intervención activa que pareciera haber tenido también el gobierno nacional para destrabar el conflicto de que el presupuesto original presentado por el consorcio era más estrafalariamente alto aún que lo esperado, ¿no? Entonces, bueno, estuvieron ahí, parece ser, actuando ante la empresa transnacional china Sinovido para que, bueno, bajaran un poco las ínfulas con el monto de dinero, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, bueno, el gobierno provincial, que gobierno tras gobierno, y no solamente el oficialismo actual, sino con la participación y complicidad del principal partido de oposición también, ¿no es cierto? Tanto el UCR como el PJ, en su conjunto, por lo menos la cúpula dirigente, vienen Sí. impulsando puros proyectos mega. O sea, estamos ya cansados de tanto mega, mega Sí, minería, mega proyectos. mega proyectos y mega represas, ¿no? Y en el caso de Portezuelo del Viento, por cierto, en caso, si se llegara finalmente a construir, sería el dique más alto, no el de mayor embalse o mayor generación eléctrica, pero sí el más alto de Sudamérica, ¿no? Como para que nos demos una idea de qué se trata. Claro. Y que bueno, realmente es, como decía Polo más temprano, una obra diseñada, pensada, de acuerdo a paradigmas propios del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Cuando ahora en el XXI ya está ahí organismos internacionales, hasta de la ONU, mucha corriente científico-académica que desaconseja seguir insistiendo con seguir construyendo más y más represas de muy gran tamaño como esta en el mundo, ¿no? Y a esto se le suma un hecho contra el cual el gobernador osadamente parece querer empecinarse y leerlo exactamente al revés, que es el de la crisis hídrica que ya va volviéndose crónica y que no sabemos si algún día va a volver o no algún ciclo más húmedo y que por lo tanto hace que ese proyecto diseñado para un caudal mucho mayor del Río Grande, hoy ni siquiera se sepa si podría llegar a ser llenado de acuerdo con la normativa vigente, ¿no? El gobernador dice, bueno, si hay sequía justamente hay que embalsar agua para poder regular el agua, ¿no? A ver, gobernador, Claro. Hay que tener primero la cantidad de agua necesaria para hacer el primer llenado. Antes de pensar en regular, hay que poder llenar por primera vez. Claro. Y un embalse colosalmente grande, tan grande que, y la crisis, donde debido al cambio climático, hay tanto negacionista del cambio climático que parece que en el gobierno están gobernando los negacionistas. Sí, Dicen, sí, hay sí. una agencia provincial de cambio climático, pero no se habla mucho de ella, o sea, muy de vez en cuando nos quieren hacer creer que combatimos el cambio climático juntando colillas de cigarrillo. Sí. Estupideces así. Así que divago un poco, pero es como para dar un poco, para dar la tónica, el clima, en el cual justamente funcionarios de gobierno, y ni siquiera todo el partido gobernante, digamos, está claro que tanto dentro del PJ como dentro de la coalición gobernante, hay algunos que tienen un poco más de criterio, más técnico, más ven la realidad y que se agarran la cabeza y no pueden creer que sus cúpulas dirigentes estén tan empecinadas en hacerlos callar, en no permitir el disenso, y que se sepa que verdaderamente esta es una obra que sería un despilfarro total de un monto muy grande de dinero. Y totalmente obsoleta, además. Obsoleta, y que implicaría, a ver, $1,000,000,000 a una cifra que a cualquiera le cuesta imaginarse, ¿no? Sí, no, o sea, seguro. Cuesta imaginarse $1,000,000, ni hablemos de dólares, ni hablemos de $1,000,000,000. Claro, ¿no? Claro. Entonces, sería la posibilidad de construir, de gastar toda esa plata dineral para que una gran parte de eso se convierta en ganancia de la transnacional china Sinohydro, uh-huh, y otra parte de empresas de grandes capitalistas locales, Ciosa y Obras Andinas. Uh-huh. ¿Y para qué? Para tener una obra vacía sin saber siquiera si se la puede llegar a llenar. Sí, porque si lo hubieran inaugurado en junio del año 2010, hoy seguiría estando vacía. No claro. habría generado electricidad ni para encender un foquito, ¿sí? Claro. Sería un monumento a lo inútil, uh-huh, y nunca se recuperaría ese dineral gastado. Claro, y además las consecuencias, porque no es solo el llenado, es la obra en sí, el llenado de la obra, sino lo que significa que va a hacer desaparecer pueblos, bueno, todo lo que va a generar a nivel ambiental cultural y social y hasta político, ¿no? Absolutamente. Porque desaparecería, digamos, ¿con qué derecho desde el cuarto piso de Casa de Gobierno se puede tomar la decisión de borrar un plumazo la vida de las loicas, uh-huh, y relocalizar a sus habitantes a otro lugar donde se dice que los llevarían y en donde se dice que habría sido un proceso consensuado, acordado, consultado? Claro. Pero en definitiva, el día que se hizo la audiencia pública, el comienzo de la pandemia, el año pasado, se pasó de una modalidad presencial a una virtual para gente que vive totalmente desconectada de internet, que no tuvo posibilidad fáctica, concreta, uh-huh, de poder participar y decir su palabra en una audiencia donde estaban condenando a muerte a su pueblo. Claro. Ni hablar, lo que vos decías, del patrimonio cultural que representan los caminos de la transhumancia. Claro. De los financieros de chivos, uh-huh, que van de invernada a veranada y demás, ¿no? O, como decís también, la cuestión política de la conflictividad de raíz ambiental, de las consecuencias que tendría esto sobre las provincias aguas abajo, ¿no? Uh-huh. Demasiados acá en Mendoza siguen creyendo que el Río Grande nos pertenece y podemos hacer lo que queramos con él. Pero es una cuenca hídrica compartida con pueblos hermanos, con Neuquén, La Pampa, Los Negros y el extremo sur de Buenos Aires. Y entre todos tenemos que decir qué hacemos con el Río Grande y el Río Colorado, ¿no? Marcelo, una cuestión que entra en lo legal, pero que sería importante, y vos lo tenés muy claro, en este momento a través de la Fiscalía de Estado. Hemos visto, y lo mencionaste sobre todo la última vez, creo que estábamos en la legislatura, las irregularidades que tiene y la licitación tiene un solo oferente, no tiene posibilidad de discutir, y es decir, de plantear la problemática frente a otras ofertas. Y eso también da un manto de turbidez a esto. Por eso quizá tendría que recurrir, pienso, ¿no?, el fiscal de Estado con la autoridad de aplicación que corresponde a que esta obra no se puede llevar adelante con todo lo que estuviste diciendo recién, todo, más la situación de los oferentes, ¿no? Sí, tal cual. El caso de una licitación tan grande, con pliegos diseñados, esto fue denunciado en la legislatura hace un año, ¿no? Claro. Los pliegos fueron escritos de modo tal que los requisitos fuesen tan duros, obviamente uno no le va a dar a construir un semejante dique a un improvisado, pero llegar a decir que solamente si Noriego e INSA pudieran llegar a participar de esto, realmente es un despropósito, ¿no? O sea, hubo varias denuncias de distintos legisladores en ese sentido. Sí. Así que ya de entrada hay un manto de sospecha sobre eso. Y esta cuestión de pedirle una rebaja de precio es un mecanismo que justamente es parte de lo que estos tres abogados, digamos, de gran renombre y prestigio en Mendoza, uno de ellos es juez de la Suprema Corte de Justicia, presentaron al fiscal Estado, diciéndole que suspenda todo. Tiene que suspender, exacto. Leyendo esa presentación es que le piden que anule por completo todo, pero le dice ponga el freno de mano y hasta que el temporal no se vaya y veamos más claro, hay que frenar todo porque si no el perjuicio que podemos llegar a sufrir todos los mendocinos puede llegar a ser descomunal, podemos llegar a gastar esos $1,000,000,000 y encima vernos con tremendas demandas, encima demandas por parte de las otras provincias, muchas, varias de ellas ya en curso, no son nuevas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y encima, en caso de pretender hacer alguna rescisión de contrato, exigir algo, tener algún litigio con este consorcio, bueno, si no ir, puede, como empresa transnacional, pedir la intervención del CIADI. Entonces, realmente, desde el punto de vista jurídico, es inconcebible. El fiscal de Estado, aunque el gobierno, el ejecutivo, diga que no, entre los mandatos constitucionales que el fiscal de Estado tiene es el de resguardar el patrimonio. Nosotros le llamamos los bienes. Los bienes. Patrimonio, ¿no? Pero resguardar, cuidar, velar por los bienes del Estado provincial, ¿no? Que no son patrimonio de un gobierno, de un gobernador y su ministro, son de todos, son del Estado, sino es decir, de todos nosotros. Exactamente. Y una de las cuestiones, ¿en qué momento viven diciendo que el gobernador, lo escuchamos ante noche, diciendo, pero Cristo, ya venimos con esto ya hace 15 años empujando para esto y no puede ser que ahora se frene? ¿En qué momento, dice los mendocinos avalamos esto? ¿En qué momento los mendocinos fuimos consultados para decidir si queríamos gastar $1,000,000,000 en esto o si preferíamos gastar $1,000,000,000 en una obra irracional para el siglo XXI desde el punto de vista económico, social y ambiental, o si, por ejemplo, queremos con todo eso atender a necesidades urgentes y prioritarias en materia de agua potable, de cloacas, de mejorar los sistemas de riego para hacer mejor frente al cambio climático que ya estamos empezando a experimentar y que se va a ir profundizando. Y con la crisis del agua que vos mencionabas, es impresionante. ¿Cómo va? ¿Cuántos años? ¿40 años para llenar esta mega represa que, como decíamos, y vos bien lo marcabas, ya hace muchos años, muchas décadas, que no se conciben este tipo de obras? Yo me estaba acordando cuando se hizo, yo era chico, el dique La Viña en Córdoba. ¡Un monstruo! Está bien, perfecto. Era en la década del 50, 60 o antes. Bueno, y así una serie de diques, así le llamábamos a estas represas. Y además, el sacrificio de tener que evacuar pueblos enteros, pueblos trashumantes, o las loicas, que tienen toda una historia y que hay que borrarlas para inundar esa zona con todos los desfasajes que tiene el agua acumulada en esa zona. Es decir, por donde se lo vea, como decías vos, y fundamentas muy bien, no tiene licencia social esta obra, como no tenía la 7722. Y la ganamos. Yo creo que esta también. ¿Cuál? Yo creo que esta también la ganamos. Ojalá la ganemos. Sí, Marcelo. Creo que sí. Anoche lo veía muy nervioso al gobernador en la televisión. Sí. Muy nervioso se lo vi en las dos entrevistas que le hicieron, porque de algún modo creo que él tiene, digamos, y han salido a cada golpe que fueron recibiendo de un conjunto de cámaras empresarias, de las cuales, bueno, sí, unas porque se quedaron fuera del negocio, no vamos a negar eso, claro. Lo ambiental les interesa muy poco a muchas de ellas, pero al día siguiente está otra presentación ante el fiscal de Estado, y está muy nervioso el gobernador porque teme que se le escape su segunda gran apuesta. Digamos, ya se rifó una parte demasiado grande de su crédito político, con su prepotencia, intento de dejarnos sin 77-22, y esta que fue su otra gran apuesta, promesa al pueblo mendocino, grandilocuente, bueno, si la llega a perder también, obviamente que va a tener un costo indudable para el oficialismo mendocino. Exacto. Entonces, sí, por eso también yo le decía al pueblo recién, bueno, decíamos acá que es importante que la gente se entere, que sepa, porque exactamente. En estas épocas, en estos tiempos que corren, es muy difícil llegar a la gente porque además de todo nos apabullan con información sobre otras cosas y esto que es muy importante también no nos lo están mostrando como es tampoco. Por eso estos espacios son tan valorados y tan importantes para poder contar lo que está pasando en realidad y el trasfondo de todos estos negocios que son negocios de unos pocos y beneficios para unos pocos y perjuicio para muchas provincias de este país. Para pueblos enteros, como bien decíamos, y que además, creo que insisto, este perjuicio sería tanto a quienes solo les interesa lo económico, el dinero, bueno, sepan que esos 1.000 millones de dólares corren demasiado riesgo de quedar totalmente despilfarrados. Exactamente. Esto de los 40 años tiene que ver, es un cálculo simple, sencillo, a ojo de buen cubero, que sacaron algunas cámaras empresarias, pero a partir de datos que figuran inclusive ahí escondiditos dentro de los propios informes oficiales de la UNCUYO y la Universidad Nacional de Luján y del Litoral, que hicieron ahí los informes de impacto ambiental. Y uno si lee el detalle, resulta que la central, en caso de poder llegar a llenar el embalse, no iba a generar 887 gigawatt-hora anuales, sino apenas menos de la cuarta parte, en el peor de los casos, y en el mejor, de movida, ya es 25% menos. Pongámosle la mitad. Entonces, esto convertiría a la electricidad generada por protección del viento en una de las más caras del país. Entonces, ir recuperando ese dinero tan de a poco, tan a largo plazo, de ninguna manera le conviene al Estado mendocino. Exacto. Es decir, acá lo que necesitamos los mendocinos es que todo ese dineral ponga en marcha rápidamente un montón de obra pública de la que verdaderamente necesitan decenas de miles de mendocinos, empezando por algo tan elemental como agua para los barrios. No puede ser que estemos pensando en disparates escala mega cuando hace falta renovar la mitad de las redes de agua potable y de la mitad de las cloacas que tienen filtraciones y andan perdiendo. Nos piden que cuidemos el agua de la canilla y está muy bien, pero si paralelamente no se hacen las inversiones para que entre la potabilizadora y la entrada a la casa las redes no pierdan, o luego de los desagües nuestros no haya caños maestros de cloacas que estén perdiendo, estamos pifiando totalmente. Y ahí nos pretendieron meter la 77-22 mintiéndonos descaradamente. Exactamente. Y ahí, con las regalías iban a finalizar. Y ahí viene la mejora del sistema de riego. Esto que has dicho de las cloacas. Sí, sí. Y de la carencia y de la contaminación del agua tiene que ver con todos los programas y proyectos de salud que están totalmente atrasados. Esos 40 años que vemos para atrás son los 40 años que tampoco se ha podido desarrollar un sistema de salud para el bien de la comunidad, para bien del pueblo mendocino. Y tiene que ver, y acá viene esto, todo esto que estamos hablando, que estás diciendo con tanta certeza, Marcelo, con respecto al agua que se quiere tragar este cuento del portezuelo y que nos está llevando a una situación en donde yo lo relaciono con aquello que sigue, por supuesto, recontra vigente y que hemos hablado bastante, que es el famoso Plan IRSA, ¿no? Sí. En donde la iniciativa, que así para la gente que y sepa qué lo que es esta sigla, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, tiene que ver con un gran plan en donde las represas juegan un papel para ellos, para los que han diseñado esto, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo Financiero del Plata, el FONPLATA, etcétera, etcétera, un montón de grupos económicos, que es todo un diseño de regionalización y desnacionalización de América Latina, en donde el portezuelo del cuento es un gran embajador de esta institución del IRSA. Exactamente, porque, digamos, mucha gente puede pensar, y de hecho me lo han preguntado en estos días, bueno, pero ¿con qué generamos, garantizamos electricidad para los mendocinos y más? A ver, pensar que Portezuelo del Viento está pensado, diseñado, concebido para llevarnos electricidad a nuestros hogares, realmente es bastante ingenuo, ¿no? Cuando sí. Vemos que en realidad los grandes aumentos de demanda energética en el país en las últimas décadas, en las dos últimas particularmente, se han venido dando la mano justamente, por ejemplo, proyectos extractivistas como los megamineros, ¿no es cierto? Enormes consumidores de electricidad, por ejemplo. O, nos hemos enterado hace poquito, de una transnacional, una empresa canadiense, de estas que están en el asunto de las criptomonedas, y que para abaratar costos en energía eléctrica, que en Canadá parece ser bastante más cara que en Argentina, están pensando en instalar 50.000 supercomputadoras en la Patagonia de un consumo energético estrafalario, que requerirían, yo no podía creer la cifra, pero corroboré por varias fuentes, requeriría una potencia equivalente a la de Portezuelo del Viento. Wow. ¿No? Entonces, imagínate. Decir, a ver, vamos a construir una represa tan monumental con semejantes impactos para darle electricidad más barata a una, no estoy diciendo que sea una relación causa-efecto directa, porque Portezuelo, bueno, iría a conectar al sistema interconectado nacional, no es que no se me malinterprete, uh-huh. Pero, digamos, estamos queriendo recibir o propensos a recibir inversiones colosales de transnacionales, pero para obtener pingües ganancias, sí. Simplemente sobre la base de obtener o materias primas baratas, baratas en todo sentido, incluyendo no pagar el costo socioambiental del daño causado a nuestros pueblos, o bien directamente porque pagamos una electricidad barata para esa estupidez que son las criptomonedas. Claro. ¿No? Entonces, sí. Estamos muy lejos de pensar en el bienestar, en el buen vivir. Muy lejos del bienestar de nuestro pueblo, sí señor. Y muy cerca de los grandes negocios. Fíjate, Marcelo, hace poco, IMSA queda abarcada por provincia y nación, y ya sabemos cómo estas grandes empresas tratan de zafar de sus grandes deudas haciendo este tipo de negocios. Y justamente esta IMSA se encuentra con los chinos y con los otros dos grupos económicos. Entonces, junto con la lejanía, como decís vos, de los no solo de los intereses, de la necesidad para vivir dignamente de nuestro pueblo, pero sí muy cerca de los grandes y pingües negocios que nos están ofreciendo, ¿no es cierto?, con cuentos de hadas que ya sabemos cómo van terminando, ¿no es cierto? Esto que decíamos del IRSA, que alguien lo definió como el trágico holocausto hídrico en beneficio de los cárteles mineros y transnacionales. En última, el Portezuelo del Viento es eso. Pretende ser eso, ¿no? Ese trágico holocausto. Se enmarca en esas rutas del extractivismo, ¿no? Exacto, totalmente. Claro. El extractivismo de extraer las materias primas y las ganancias de la extracción de esas materias primas, ¿no? Así que, bueno, realmente, en sí, una de las cuestiones que marcan esto, desde el punto de vista de la inconveniencia, es que ningún empresario privado, digamos, con que tuviese una gran fortuna, decidiría invertir $1,000 millones propios en semejante disparate. Pero sí que pretenden que lo hagamos los mendocinos a través del Estado, por un gobierno que supuestamente dice representarnos, pero para que justamente engrosar las grandes ganancias de esos grupos empresarios, ¿no? De IMSA, que como vos bien decías, han venido a salvar esa empresa, el Estado Nacional y el Provincial, pero no sería el primer caso justamente de empresas privadas en dificultades, en donde el Estado se hace cargo del muerto sí. para resucitarlo y que después vuelva justamente nuevamente a manos privadas, ¿no? A la mano privada. Eso es histórico. Nuestro Estado argentino lo ha ido haciendo desde Martínez de Hoz en adelante con las empresas. Una vez que el Estado salvaba a la empresa, nuevamente se la daban al privado para que hicieran lo que quisieran y las ganancias que sacaran, y en detrimento, por supuesto, de los intereses del pueblo. Bueno, pero es importante, como decía la compañera Margarita hace un rato, estos espacios de denuncia son fundamentales. Fundamentales en una radio como La Mosquitera. Y así tendríamos que extender a muchas redes de comunicación y de difusión. Porque realmente estos son los elementos que se necesitan, no me gusta decir concientizar, pero sí yo mismo, y he aprendido de muchos compañeros, de vos, como profesor de geografía y referente de todo esto, para que vamos siendo una cadena de difusiones permanentes, para salir de la cadena de intereses que nos van sometiendo y que inconscientemente aceptamos muchas veces sin saber su origen, sin saber los por qué. Y acá viene el otro tema que teníamos para la tarde, que es el Mendo Exit, del que ya vamos a hablar y que tiene íntima ligazón. Es casi, te diría, la nave insignia, el portezuelo del cuento, la nave insignia del Mendo Exit que nos quieren vender a los mendocinos primero y después a todo el país. Sí, sí, totalmente. El papel de los medios comunitarios, de La Mosquitera y todos los otros del colectivo de medios comunitarios de Puyo, de algunas radios que todavía por ahí nos hacen el aguante, a veces en radios universitarias o en radio o algún espacio por ahí en Radio Nacional misma, o sea, Radio del Exacto. Estado, pero bueno, no tan sujeta a los intereses del Estado provincial en ocasiones, ¿no? Bueno, creo que son espacios importantísimos sí. para que justamente ir rompiendo el cerco mediático. Es absolutamente cierto, porque además nos hemos criado muchísimos, o dos, por lo menos los de nuestra generación, en la creencia de que la energía hidroeléctrica y las represas, sin importar su tamaño, es energía limpia. Mentira, a todos nos educaron de esa manera en la escuela. Y digo, yo mismo pensaba esta mañana, si hace 30 años me hubieran preguntado por el portezuelo del viento, habría sabido apoyarlo. Claro. Pero, digamos, hay que también tener la flexibilidad, tomar conciencia de los enormes cambios de paradigmas de relación de la sociedad con la naturaleza y entre los grupos sociales y con el ambiente, y de las nuevas realidades que nos plantea el ambiente mismo, con el cambio ambiental global, con el cambio climático entre ellos y lo que está pasando con los caudales del Río Grande. Entonces, realmente da mucha bronca la ceguera, la tozudez, la terquedad de una clase gobernante que digamos, algunos por ignorancia, pero otros realmente por intereses, descaradamente, pretenden seguir engañando al pueblo haciendo uso y abuso de los medios hegemónicos, ¿no? Así que bueno, el papel de los medios comunitarios realmente es absolutamente fundamental, como también lo fue en diciembre de 2019 en la lucha contra la 7722. Uh-huh. Tal cual. Marce, para ir cerrando, ¿cuáles son las acciones que están planificadas en cuanto a esta lucha contra Portezuelo del Cuento? ¿Nos querés contar alguito de eso? Bueno, en verdad no sé si tenemos demasiado plan, pero bueno, vamos a seguir estando, vamos a seguir difundiendo por redes, vamos a seguir, bueno, difundiendo lo que el comunicado que las asambleas mendocinas por el agua pura hemos difundido anoche, que se lo pueden encontrar a través del Facebook o del Instagram de cualquiera de las asambleas, entre ellas la nuestra, la Asamblea Popular por el Agua, en nuestro Facebook está también en el Facebook del grupo Asambleas Mendocinas por el Agua y contra el Fracking, en la Asamblea Maipucina por el Agua, todos ellos pueden encontrar el comunicado. Y bueno, seguir estando atentos a las novedades que se produzcan, difundiendo lo que se vaya sabiendo a través de estas novedades, de la presentación ante Fiscalía de Estado y demás. Y creo que la invitación es a que cada uno de todos los oyentes, de toda esta comunidad, que es también la de los oyentes de La Mosquitera, nos vayamos haciendo cargo de tratar de difundir, de comentar esta cuestión Y bueno, veremos cómo nos podríamos ir organizando. Realmente es un tema preocupante que no está demasiado bien organizada todavía desde nuestra parte, cómo continúa la lucha, más allá de la actividad que hicimos el martes pasado ante la legislatura y la difusión del comunicado anoche, y bueno, seguirla, porque con todos los elementos que se han reunido, no la tenemos ganada, pero el gobierno tampoco, por cierto. Hay que vale la pena intentar salvar esto, evitar que el portezuelo del viento siga siendo eso, un lugar bellísimo, bellísimo, allí en Malargüe, que el portezuelo siga siendo un portezuelo y no un paredón, por donde el viento, el viento malargüino, ya con características patagónicas, y el río Grande, sí, que a pesar de estar muy menguado, sigue siendo un río impetuoso, el más caudaloso de Mendoza, bueno, pueda seguir fluyendo libremente y no ahí atrancado por semejante paredón. Así que bueno, ojalá lo logremos. Bueno, ha sido un placer escucharte, como siempre. Muchísimas gracias. No, por favor, Mari y Polo, un abrazo muy grande para ustedes y bueno, para todos quienes estén allí también. Igualmente escuchando. Para vos. Marci, nos estamos viendo a cada rato en esta lucha. Nos seguimos viendo en las calles, en las luchas, en las plazas. Un abrazo grande. Abrazo, gracias.